哎，我呢，好比说山在那高山 ，and it's getting me。Si hay de su parte de tu vida, hablando la realidad y la escena de vida. Recuerdo los momentos en cuando fuiste mía. No sé si fue real o fue una fantasía. Disculpa si me he portado mal antes de caminar. Hay que saber gatear. Soy un ser humano y suelo fallar. No todo lo haré bien, algo puede salir mal. Las cosas estaban claras desde el inicio. Hoy me consuelo más que en todos los vicios. Siento que muero, que caigo en un precipicio. Hoy quiero decirte, o tal vez describir este amor ay, que yo siento por ti. Y tú me botaste, a la basura me tiraste, mujer. Y yo no aguanto el dolor. Me miras como un desconocido, sabiendo lo que hemos vivido. De pie a cabeza me siento herido. Quise estar contigo, no sé si tú conmigo. Te vi y siento como que estás fría. Amor le di, será lo que usted pedía. Sé tu alrededor, lo que yo quería. Donde hubo fuego, cenizas quedarían. ¿Sabes qué? Ayer te vi con él. Fue horrible y a la vez cruel. El llanto no lo pude contener. En tu cara el cinismo noté también. Dices que me amas y no amas a él. No te mientas, no seas cruel. Lo imposible hice mi guía y tu rostro ay de mi mente no me ve. Hoy quiero decirte, o tal vez describir este amor ay que yo siento por ti. Y tú me botaste, a la basura me tiraste, mujer. Y no aguanto el dolor. Y tú, quédate callada, y mejor no digas nada. Y tú, quédate callada, y mejor no digas nada. Quien te cantará canciones así cara a cara, si no soy yo. Tú nos amas, para mí tú eras mi primera dama. Mi primera dama y te fuiste. Y me dejaste triste, conmigo hiciste lo que hiciste. Y dime tú, ¿quién te va a llorar? Mis lágrimas se acabaron para ti, ya no hay más. Hoy quiero decirte, o tal vez describir este amor ay, que yo siento por ti. Y tú me botaste, a la basura me tiraste, mujer. Y no aguanto el dolor. Hola, aviso salta en la casa. Este es el Alejandro Reyes imponiendo las leyes. Cristian Amaya, Cristian Amaya, Rolo 504 y mundo urbano. Ey, como no para el italiano. La L grande, ¿qué pasó? Lunático. Ey, ¿qué dice el bojo? Ey, como no para el mojo. Yo mole, oh man. Ey, está en el área, ey, la Unia City, ey, RK Boy. Debe ser un mixte, debe ser un mixte, ey.